hay una base diferente en lo que conforma el macrismo de lo que conforma el kirchnerismo y el peronismo históricamente en el sentido de lo territorial. Pero también es cierto que parecen más ocupados en ver qué hacen en la legislatura dentro de 2 años, a ver cómo recuperan su poder en ese ámbito dentro de lo establecido y sin modificar nada. Y el tema es que lo que estamos viendo es que esta realidad sin modificar nada va a seguir tirando, va a quedar corta igual. Un poco eso, ¿no? Como que en el debate vemos que quizás puedan resolver algo y que es importante también lo que decía el compañero, que en la medida en que no... va una cosa con la otra. Si nosotros luchamos y no armamos un sujeto que dispute ese poder, lo terminan ocupando. Como dice la compañera, rearman en territorios, etcétera, etcétera. Ahí está nuestro desafío y lo que tenemos para debatir en este plenario, en el plenario nacional, y ver con qué herramienta le vamos dando para adelante. Me parece, no sé.